malas noticias, niños. Hoy no es el día indicado para la diversión. No, no, no, no. Esto es Radio Changuito. Bienvenido a Radio Changuito. ¿Cuántos años van a Radio Changuito? Siete, por ahí. Con ustedes, Radio Changuito. ¡Esto es Radio Changuito! Bueno, hoy en la casa de Pocho Abogadán Cultural estamos grabando con Cristian, Julio, Marlene, Samira, Héctor, Matías y Tommy y Daniela. Bueno, algunos chicos están dibujando, algunos están jugando a las cartas, algunos están pelotitos. Julio está tomando mate y yo estoy grabando. Con canciones y piruetas nos juntamos en Ludueña. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Llegó el momento de la matanza. Mueva su cuerpo verde y naranja con mucha gracia. El redoblante, platillo y bombo van criticando todos esos cuerpos todos redondos. Samina, mina, guaca, guaca, Samina, mina, saca la lengua. Ah, esto es una murga. Ah. ¡Ah! Trabalengua. ¿No se entiende? Bueno. Muy bien, a todo. Paco Peco, chico rico. Trabalengua. Si su gusto no gusta, no gusta que... Si su gusto no gusta, el gusto que gusta mi gusto... Si saber su gusto, no me sale. Muy peligroso. Es muy peligroso. Tres grandes tigres comen trigo en un trigal. ¡Bravo! Tres grandes tigres comen trigo en un trigal. Bueno, yo le voy a contar un trabalenguas. Llama Yelem. Parra tenía una perra, Guerra tenía una parra, la perra de Parra subió a la parra de Guerra, Guerra pegó con la porra y a la perra de Parra, la parra le preguntó por qué ha pegado Guerra con la porra a la perra de Parra. Y la Guerra le contestó, si la perra de Parra no hubiera subido a la parra de Guerra, Guerra no hubiese pegado con la porra a la perra de Parra. Después, un premio por puso Narciso Rosa Rizzo, si aprendía a rezar en ruso. Y hoy, aunque un tanto confuso, reza en ruso Rosa Rizzo. Y nos vamos despidiendo. Chao. Estoy muy contenta. Hola chicos. Ahora vamos a un tema. Ahora vamos con un tema musical. Es imposible retener la juventud atrapada en un puño. Es como arena. Cuanto más la apretás, más se te escurre. pero si abrís la mano, se te vuela. ¿Será por eso que los niños tienen una imaginación alucinante? Esa misma imaginación que les permite, con un corcho quemado subiéndose al banquito de la cocina, ser pepino, pianito, cachera. Cuando se siente solo, cuando mamá le reta, porque imagina cosas, sufre, se muere. Escribinos a Radio Changuito. Radio Changuito @airelibre.org.ar. No me acuerdo nada más. Radio Changuito @airelibre.org.ar. Decile a tus amigos que no se desanimen y que no tengan vergüenza. Vení vos también a Radio Changuito. En los últimos 2 años a la escuela Domingo Silva le robaron 10 veces. Hace 15 días les robaron todas las estufas. Anoche entraron por el mismo lugar y se llevaron las estufas que les habían donado y la comida de los chicos. Hola, ¿cómo le van? Somos los chicos de la escuela Guzmán Silva, número 6379. La escuela está ubicada en Uriburu al 7500, en la ciudad de Rosario. Bueno, queremos contarle lo que pasa en la escuela. La señora Griselda, le vamos a hacer una pregunta. Señor, ¿qué nos pueden ayudar el ministerio en la escuela? Y el ministerio tiene por obligación asistir a todas las escuelas. En el caso nuestro tenemos un montón de falencias dentro de la institución. Edilicias, en cuanto a material. Pero bueno, ahora, en este momento estamos viendo que por suerte nos están arreglando el techo de uno de los salones. ¿Y qué robaron en la escuela? Por lo que yo tengo entendido, la computadora de la dirección con el equipo de la impresora. Después sacaron algunas estufas, entraron por la cocina y rompieron vidrios, rejas. Entraron en el comedor, comieron frutas, desenchufaron el freezer. Bueno, hasta acá, fue un placer, señor, hablar con usted. Gracias, muy amable. Que me haya seleccionado como una entrevistada, muchas gracias. Permiso. Buenas. Vamos a hablar con la cocinera del taller de radio. Queremos preguntarle qué robaron en el comedor. El cuchillo me robaron. ¿Qué robaron o si rompieron algo? Los vidrios rompen siempre. Los vidrios. ¿Algo se llevaron? El cuchillo ahí. No mucho, pero algo sí. ¿Le hicieron desastre o no? No tanto como la otra vez. Bueno, fue un placer hablar con usted, Ventu. Gracias, muy amable. Vamos a hablar con la señora Julieta Escobar. Vamos a hacer algunas preguntitas. Todo lo que pasó con el robo. Y la verdad que es una vergüenza, indignante, una lástima para nuestra comunidad, pasen estas cosas. ¿Qué se robaron la señora? Y se robaron una computadora. ¿Con todo el accesorio? Se robaron las estufas, se robaron cuchillos, se robaron alimentos que eran importantes y necesarios para el comedor, para que los chicos coman. ¿Y con qué nos podrían ayudar el ministerio? Primero haciendo el cerco perimetral, porque no tenemos protección. Estamos comunicados con los campos aledaños y es fácil el ingreso a la escuela sin el cerco. Y después más iluminación, una vigilancia que esté 24 horas en el colegio, porque nosotros nos vamos y esto queda solo, a la deriva. Entonces es fácil para cualquiera entrar y robar. Bueno, gracias señorita Julieta, fue un placer estar un momento para charlar. No, de nada chicos, ustedes se lo merecen. Permiso, sí. Hola, vamos a hablar con la directora Miriam. ¿Qué le parece este problema? Que hay que buscarle una solución, que estamos esperando que el ministerio responda a esa solución. ¿Con qué nos podría ayudar el ministerio? Haciéndonos el cerco perimetral, poniéndole rejas a las ventanas. Bueno, gracias, directora, por prestarnos un momento. De nada, niños, de nada. Gracias. Bueno, todo esto fue por hoy en Radio Changuito, de la Escuela Guzmán Silva, 6379. Saludo a todos nuestros oyentes y que esto pueda llegar para toda la gente y que nos puedan escuchar en la radio. Esto es Radio Changuito, ¿eh? Esta es mi radio. FM Aire Libre 91.3. Esta es mi radio, Chango. Música de chango, por favor, pongan. Música de chabón. Música de changuito. Música de changuito. Por instinto no piensa pavadas. Bucea entre burbujas y rayos de soles. Morrocoyo sumergido todos sus colores. El agua sabe pura y sabe salada. Morrocoyo está nadando en el agua clara. Morrocoyo respirando afuera del agua. Morrocoyo entretenido columpiándose en las olas. Morrocoyo. Morrocoyo. Morrocoyo. Morrocoyo. De noche, entre rayos de luna y entre caracoles, Morrocoyo procurando lo que necesita. Morrocoyo está tranquilo, no es una tortuga ninja. Morrocoyo. Morrocoyo. Morrocoyo. Morrocoyo. Morrocoyo en su útero mora seguro. Bajo su caparazón, él está desnudo. Morrocoyo va rápido y también va lento. Morrocoyo está captando todo movimiento. Morrocoyo. Morrocoyo. Morrocoyo. Morrocoyo. Morrocoyo. Morrocoyo es eterno. Morrocoyo, ¿qué pasó? Sea sí, sea sí, o sea sí, o sea no. Y esto fue todo por hoy en Radio Changuitos. Vos, pibito chamaquito, prendete a Radio Changuitos. Los esperamos. Hasta pronto.